La Alcazaba. Es, junto con Torres Bermejas, la edificación más antigua de la Alhambra. Parece que, antes de su construcción y de la llegada de los musulmanes a Granada, hubo otros edificios en la misma zona. La primera noticia de la existencia de la Alcazaba es del siglo IX, cuando fue construida por Sabbar Ben Abdun durante la lucha entre árabes y muladíes. Lo que hay ahora es obra de Mohamed I, que amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres nuevas torres, la quebrada, la del homenaje y la de la vela, con lo que convirtió a la Alcazaba en una auténtica fortaleza. El monarca establecería aquí la residencia real, que duró todo el reinado de su hijo Mohamed II y hasta que los palacios fueron terminados. A partir de esas fechas, la Alcazaba quedó solo como fortaleza de militar. Con la llegada de los cristianos, se hicieron muchas reparaciones. Y se convirtió en prisión del Estado, incluso durante la ocupación francesa. Lo mismo que la Alhambra, la Alcazaba estuvo abandonada y descuidada completamente durante mucho tiempo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue cuando comenzaron los trabajos de restauración.